información. 12 de la noche. Noticias. En la localidad gaditana de Los Barrios continúa la investigación por parte de la Guardia Civil para esclarecer lo sucedido este pasado sábado, cuando una niña de 5 años murió tras caerle en la cabeza la barra móvil de un bar mientras se encontraba en un polideportivo municipal. La portavoz del PSOE en el ayuntamiento ha pedido la dimisión del alcalde y otros responsables municipales. Y el alcalde, Jorge Romero, asegura que no es momento de disputas políticas. No obstante, ha declarado que el equipo de gobierno está a disposición de la investigación iniciada y asumirán las responsabilidades que sean necesarias. Estamos colaborando todo lo que podemos con la investigación judicial. Asumiremos toda la responsabilidad sin ningún tipo de duda que nos corresponda como representantes públicos que somos elegidos por el pueblo. Pero creo que es el momento actualmente de estar con la familia, acompañarlos en todo lo que necesiten y simplemente pues guardar el luto, que es lo que creo que mínimamente debemos hacer. El Cuco ha sido condenado a un año de libertad vigilada por quebrantar la orden de alejamiento que le impedía acercarse a menos de 50 kilómetros de la familia de Marta del Castillo. Violó esta orden en noviembre de 2010 durante un permiso de 7 horas, cuando se trasladó a Sevilla desde Cádiz, donde está interno en un piso tutelado del puerto de Santa María. Y hoy es el Día Internacional de la Discapacidad y en Andalucía se va a recordar con una manifestación en Sevilla bajo el lema Nada que celebrar. Se espera la asistencia de más de 6.000 manifestantes que clamarán contra los recortes. Juan Manuel Carrasco es el presidente de FEAPS Andalucía. Es que no queremos perder lo que hemos conseguido durante tanto tiempo. Por eso ahí es reivindicar los derechos de las personas con discapacidad. Y con estos recortes, pues prácticamente lo que se hace es perder esa autonomía que tenían ellos, esos servicios que se le estaban dando, y por eso queremos que la población en general y todos los, como digamos, los líderes políticos conozcan que no estamos de acuerdo. En Granada, 6 camioneros despedidos por Fomento de Construcciones y Contratas han decidido continuar de manera indefinida la huelga de hambre que iniciaron el pasado miércoles. Reclaman que sean readmitidos en sus puestos de trabajo en las mismas condiciones en las que estaban antes de iniciar la protesta. Y 2 jóvenes han muerto en un único accidente mortal registrado este fin de semana en las carreteras andaluzas. Los fallecidos son un chico de 19 años y una menor de 16 que perdían la vida este domingo en la 395 a la altura del término de Monachil en Granada. Otra joven resultaba herida en este mismo siniestro. En deportes, el Sevilla concluyó hoy la jornada de Liga de Primera enfrentándose al Valladolid. Los equipos andaluces han cosechado este domingo una victoria del Betis y un empate del Granada. La previsión del tiempo indica que hoy tendremos cielos poco nubosos, vientos moderados en el litoral mediterráneo y estrecho, heladas débiles en el interior y temperaturas máximas en ligero ascenso. A esta hora y 2 grados en Guadix, Granada, 4 en Villanueva de los Castillejos, provincia de Huelva, y 5 grados en Chiclana de la Frontera, en Cádiz. Son las 12 y 3 minutos. Esto es RAI. Radio Andalucía Información.